Afrika, ini, isi, ini, kesatuan negara baru. Si, kita, ini, isi, ini, kesatuan negara baru. Bienvenidos a la Estación de la Verde, la estación de la Selección Nacional, en esta entrega número 13 del podcast en edición 126 del The Zone México, aquí en tu sección Selección Nacional. Y bueno, tras casi ser destruido este cuarto de trabajo, que no es el mismo, ahorita estamos de manera improvisada aquí transmitiendo para todos ustedes. ¿Por qué? Porque el domingo pasado cayó una granizada. Cayeron piedrazos prácticamente del tamaño de un limón aquí por donde vivo y bueno, destruyó el cuarto donde grabábamos. Sin embargo, pues aquí estamos para trabajar con todos ustedes. Soy Footmex y próximamente, estén muy atentos, próximamente Skate Girl para aquí. ¿Para qué? Para que la escuchemos todos aquí en The Zone, en la Estación de la Verde. Y comenzamos con la información, la cual les advierto no es nada grata. Vamos antes con el jugador de esta semana, que sería algo de lo bueno en esta edición, con el jugador de esta semana que gracias a sus anotaciones es por lo que se menciona aquí, en los portadores de la verde. Ah, se me olvidaba, quizás otra vez tenga que pedir una disculpa porque el banner sigue diciendo la opinión, pero es que estamos esperando a que Skate Girl pueda grabar para que ella sea la voz en las presentaciones de cada una de las secciones. Ahora sí, vamos con los portadores de la verde. La opinión. Maximino Ciano, o Ciano, jugador veterano de la comunidad mexicana. Tiene 33 años y en su equipo actualmente, pues milita como delantero del equipo Monstruos FC de la División 1.2, equipo al que llegó tras ser vendido por el equipo que lo vio nacer, claro, profesionalmente, Pichaihue AFC de la División 1.1, que lo adoptó también tras ser rechazado por el equipo, ahora sin dueño, Bedia, y que se encuentra en espera en la División 7.1082. Como ven, este jugador ha ido tras su sueño de ser uno de los mejores, hasta que ha llegado como ahora a la selección mexicana. Ahora vamos a ver qué ha hecho o qué han hecho los equipos a donde ha militado este jugador, que actualmente es el tercer mejor goleador de la selección mexicana en esta etapa del cuerpo técnico liderado por Irama. En el caso de Pichaihue AFC, pues el equipo ha ganado la división 4.16 en la temporada número 22 de The Manager. También ganó la división 3.6 en la temporada 25 y ya ganó la primera división, en la primera división ya la ganó en la temporada 35. Su actual equipo Monstruos FC ganó ya la división 6.88 en la temporada 28, también ganó la 5.30 en la temporada 29 y la división 2.5 en la temporada 32. En esa temporada número 38, Maximino Ciano tiene... que, bueno, como ya les había mencionado, tiene 33 años, es diestro, tiene 17 goles anotados y una tarjeta amarilla para posicionar a Monstruos FC junto con sus compañeros y su dueño Beto Temant en un grupo muy peleado, a donde encontramos equipos que conocí cuando tenía la sección Copas y que vienen a mi memoria como protagonistas, equipos como por ejemplo AC Diablo Rosonero, Canis Lupus XTC, Nogaltec, que también es uno de los que más recuerdo, y bueno, hay otros que equipos muy fuertes que tenemos que seguir también. Pues este jugador no es lamentablemente uno de los protagonistas, a pesar de que es quinto goleador en su liga. ¿Por qué? Porque ocupa, mejor dicho, el primer lugar en goleo, pues lamentablemente un extranjero que se llama Peng Tsai, sí, de China. Este jugador pues lleva 25 goles, le lleva pues digamos que una cantidad considerable y bueno, este ha sido el tercer jugador al que tuvimos aquí en la sección de la verde y lo hacemos para que te familiarices con él, Maximino Ciano, otro más en los portadores de la verde. Los resultados. La verdad es que no le ha ido nada, nada, nada bien a la selección, y menos en estas dos últimas semanas. Y es que de 6 encuentros, de los cuales 3 fueron oficiales, pues hubo solo un empate y 5 derrotas. Y lo más preocupante es que fueron 2 dentro de la Copa del Mundo. En esta ocasión no les voy a dar ni marcadores ni resultados. Creo que lo que les acabo de decir pues es más que suficiente. Claro está que al final de este mandato de Irán, en una de las últimas secciones con el que compartamos con él, que sigue dando la cara por la selección, que eso es muy bueno, pues les mostraré todos los datos que se pudieron obtener durante su gestión. El optimismo de la edición anterior se ve opacada por los resultados en esta edición 2011 de la Copa del Mundo. La verdad es que uno se siente, y de verdad se los digo, se siente con un coraje de que no se hayan dado los resultados. Pero creo que a pesar de ese coraje, de ese enojo, es momento, aunque no lo crean, de hacer una reflexión al respecto. Y creo que es responsabilidad, escúchenlo bien, responsabilidad de todos, incluyendo la sección, el cuerpo técnico, en el que también se incluye Irán, claro, como responsable, y todos los que representan algo en la comunidad. Y hablo de todos, principalmente de las federaciones. ¿A dónde están las federaciones? Deberíamos de tener un contacto mucho más cercano aquí, a través de este micrófono, a través del GB, a través del mismo director técnico. Y no lo hay. Este es el punto de encuentro. Por parte de la dirección técnica lo hay. Tenemos entrevista con él y tuvimos con el cuerpo técnico. Pero de los demás, ¿a dónde están? Entonces, como se los dije, y lo digo y lo sostengo, creo que la responsabilidad es de todos. Me parece que hay un gran retroceso y es consecuencia de la falta de apoyo de una de las más grandes comunidades, pero nada más en número, que no se ve reflejado en cuanto a la calidad de jugadores. México ha quedado eliminado del Mundial, sí, eliminado de la Copa más importante, por lo menos en esta primera parte del año, y que se nos ha ido de las manos por la poca solidaridad de todos los que formamos la comunidad mexicana, que parece, de verdad les digo, parece, o lo puedo decir en primera persona, me parece que no existe. Creo que es momento de reaccionar en este juego donde podemos cambiar, repito, podemos cambiar la historia de su similar en la vida real, esos de carne y hueso, donde se cometen errores imperdonables. Aquí, sin embargo, aquí en Manager Zone, donde podemos hacer más cosas, donde tenemos el poder de proponer jugadores, de entrenarlos, de promocionarlos, en fin, de darlos a conocer. ¿Cómo? Pues a través de la revista o directamente con Irán, el director técnico. Pocos han sido los que envíen un mensaje al GB de alguno de los colaboradores de la revista o con su servidor. Y pues menos, ¿no? Tampoco lo han hecho al correo electrónico de la sección. Y quienes sí lo han hecho, de verdad les digo mi admiración y respeto. No necesito dar nombres porque ellos lo saben. Aunque fueron pocos, pero ahí estuvieron y tuve la oportunidad de mandar esa información directamente con el técnico, quien tuvo una respuesta inmediata, y también en lo que pude ayudar de acuerdo a mis posibilidades, pues di algún consejo, pero fueron pocos. Duele, y de verdad lo digo, duele que seamos eliminados, y lo vuelvo a repetir, eliminados, y lo digo con todo respeto, siendo eliminados por un equipo que está rankeado internacionalmente como 57, y me refiero a Moldovia, número 57 del mundo, mientras México está dentro de los primeros 20. No pudimos, y es realmente preocupante. Las causas, Me parece que son cuestiones extra fútbol virtual las que no permiten, y si seguimos así, no permitirán que México salga del hoyo, mejor dicho, ¿cuál hoyo? Del precipicio a donde ha caído. Disculpen mis palabras, pero aunque esto es un juego, la verdad es que es un juego donde deberíamos de divertirnos, donde deberíamos de venir, valga la redundancia de su servidor, a distraernos. Pues la verdad es que estamos teniendo la oportunidad de ser representantes, de tener la oportunidad de una representación internacional real a pesar de que esto sea un juego. Y no puedo creer que no le podamos poner podamos poner un ejemplo o el ejemplo a la selección de carne y hueso, esa a la que le exigimos, o por lo menos nos enojamos cada vez que juega. ¿Por qué? Porque criticamos su organización y lo mismo que pasa aquí, ¿no? Su solidaridad, que lamentablemente aquí no mostramos que podemos ejercer el manager son. Aquí, sí, en un juego donde sí podemos aportar todos, sí podemos dar más que una crítica y que lamentablemente, pues no lo hacemos. Y si me dicen, lo que pasa es que le hablé al técnico y no eligió a mi jugador o no me hizo a ver, para eso está este medio, para que sean vistos, para que sean escuchados ahora con esta versión radio. Creo que tenemos las herramientas, pero falta que las utilicemos, señores, así, nada más. Si queremos ser protagonistas y no pelearnos por particularidades que solo llevan a la caída anunciada de un equipo como es el mexicano, más abajo de lo que en verdad nuestra zona y nivel tiene, pues creo que es momento de que como managers nos comprometamos con la camiseta. Esta es una derrota de todos, y si por allí hay un ególatra que opine lo contrario, bueno, ustedes, quienes escuchan esto, tendrán la última palabra y la mejor opinión. México eliminado, tras 3 juegos, un empatado, 2 perdidos, 4 goles a favor, 11 en contra, un solo punto. Bah, sí que duele, y duele en serio. Vamos a ver qué han hecho los jóvenes, nuestro presente, nuestra esperanza, y ese es otro tema, Ambrosio, el mayor goleador de esta administración. ¿Su dueño? Me parece que no aparece. Pero bueno, vamos a ver qué pasó desde la edición anterior, la emisión, la última, anterior, aquí en la Sub 21. La Sub 21. En el caso de los jóvenes, pues hubo solo 2 encuentros. Uno contra la selección juvenil de Irán y otro contra la selección juvenil de República Dominicana. En el primer encuentro contra Irán encontramos que el resultado fue medianamente bueno, tomando en cuenta el marcador 5-2 a favor de México, con goles de Higinio Jaume con 3 tantos al minuto 29, 43 y 82, y Eloy Abarca con 2 tantos al minuto 61 y 72. Fue un encuentro donde México no tenía el control por momentos por el tipo de formado. Irán con un 5-2-3 muy alargado y con una distribución no muy común en cuanto a su defensa, y México adaptando un cuadro 4-4-2 con una defensa muy muy separada del medio campo, lo que le hizo perder algunos balones que Irán no pudo capitalizar por la mediana buena defensa mexicana y quizás por la mediana fuerza de ataque de los iraníes. México, arriesgando, montó un cuadro ofensivo el cual funcionó bajo una figura defensiva iraní compleja, pero al parecer no muy efectiva. Y en cuanto al equipo dominicano, a quienes mando un saludo porque hablan español, y quizás sí me entiendan, espero porque creo que ni el español sé hablar, en este encuentro México salió con la misma formación con la que enfrentó a Irán, no sé por qué, por lo que República Dominicana, poniendo jugadores en el espacio extenso que dejó la saga y la media cancha mexicana, obteniendo el balón durante más tiempo y por ello teniendo más oportunidades a gol, pues de nuevo la falta de puntería del rival fue lo que no permitió un marcador con una diferencia más grande a un gol, porque fue de 2-1 a favor de los amigos caribeños. El gol por parte de México fue hecho por Norberto Cardarel al minuto 67, lo que parecía ser el del gane, pero 10 minutos después, al 79, bueno 12 minutos después, nos empataron y más tarde nos dieron la vuelta al marcador. Así llegamos en la estadística a 23 juegos completos, de los cuales van 13 ganados, 2 empatados y 7 perdidos, con una diferencia de más 12, resultado de 62 goles a favor, 50 en contra, quedando como máximo anotador al todavía Ambrosio Mauricio. Y digo todavía porque quién sabe cuál sea su futuro, quien ha sido el que ha anotado más goles con 19 tantos. Y bueno, esta ha sido la información en la Sub 21. La encuesta. La pregunta de la edición anterior de la encuesta, valga la redundancia, fue: ¿México calificará a, aquí fue un error mío, pero a octavos de final? Y bueno, a pesar de ello, pues no hay más. El 100% dijo que sí. Sin embargo, ese optimismo no se vio reflejado en el ánimo de los jugadores, los cuales, pues según los resultados, se vio que fueron eliminados. Y bueno, ya lo comentamos hace un rato. La pregunta para la siguiente edición es: ¿cuál de los siguientes equipos llegará a la final? ¿Portugal, Moldovia, Turquía, Suecia, Letonia, Indonesia, Estonia, Austria, Hungría, Estados Unidos, Ecuador, Bulgaria, Finlandia, Argentina, República Checa e Italia? ¿Cuál de ellos creen que va a llegar a la final? Como paréntesis, de ellos, según mis números, le atiné a 8 de 16 equipos que, pues iban a calificar a esta fase final, y lamentablemente, pues no quedaron los que eran, aparentemente, pues los más fuertes. Aquí, pues claro, no hay una ley que diga así debe de ser. Y bueno, entre ellos, creo, pues eran México, Francia y Holanda, a quien le até, pues lo puse como banderita de que era uno de los que iba a pelear por el campeonato y que lamentablemente quedó eliminado. Voten, que esta encuesta solo es hasta la siguiente edición, y demuéstrenme que la intuición es mucho mejor que los cálculos. Y llegamos al final. Así es como llegamos al final de esta edición número 13, para algunos de mala suerte, yo creo que es muy pero muy buena, el número 13 en la edición 126 de The Zone, México, aquí, en la Estación de la Verde, dentro de la sección Selección Nacional. Estamos viendo la manera de que pronto Skate Girl nos acompañe, o me acompañe mejor dicho, como parte de este programa. Será pronto. Yo digo que en 2 o 3 semanas, si los planes van como hasta ahora, y vamos a ver pues cómo lo hacemos para que podamos ya ser dos quienes platiquemos con todos ustedes. Les recuerdo que cualquier cosa está el mi GB o el GB de Skate Gear, y nos escuchamos en la próxima. Que tengan un buen inicio de mes de junio. Algunos ya en vacaciones, otros entregando trabajos finales, algunos pues les falta como un mes para salir ya a este asueto, arriba ese ánimo, y para los que trabajamos, pues esperar hasta septiembre si por ahí nos dan vacaciones, y los que estudiamos y trabajamos, pues definitivamente no hay vacaciones. Bueno, ya me extendí. Adiós. Sí.